Yo soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño. Ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Villa del Amor, previo al feriado, así que ya no estamos lustrando el chumbo, quizás nos estamos lustrando la cola para ir a lucirla y a divertirnos. Estamos Solaris Rosis, solo nosotros. Solo nosotras. Buenas noches, Matías Veleda. Muchísimas gracias. Buenas noches, señorita Bimbo. Bueno, estamos aquí solos, arrancando un programa hermosísimo que tenemos por delante. Con toda la alegría, con toda la emoción, porque es domingo y mañana no hay que ir a trabajar. Entonces eso ya te predispone de una manera totalmente distinta. Hoy puedes salir, primero escuchar Villa Cariño, salir, te vas todo, qué sé yo, no sé qué. Porque mañana podemos dormir. Hoy podés juntar anécdotas para necesitar consultorio también. Sí, bueno, es un buen momento. Hoy podés irte con cualquier cosa a tu casa. Sí. Y llorar en la semana, pero nosotros venimos el domingo que viene. Hoy estamos nosotros aquí, Leo Fernández produciendo, tenemos a Gruchowski. Gruchowski, ¿cómo le va? Operándonos, el Jim Morrison de la, de la operación. Mi teoría es que es él que vive acá. Es él que vive acá. Sí. Y nuestra querida Susy Q está en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, señor. Mi alma está contigo, o sea, ya yo no lo he podido hacer porque, bueno, por muchas cosas que hacer. Pronta a estrenar, pero Susy está allá, me han llegado fotos de ella con nuestra querida Mengolini. Sí. Así que bueno, ya nos enteraremos cuando venga las novedades que hubo, de qué se habló este año. Es una gran forma de amor, comprometerse y ponerle el cuerpo a las ideas y a lo que uno cree y a esta lucha de nosotras. En fin, así que le mandamos un beso a nuestra querida Susy, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo de lo que no se puede escapar. La verdad es que a menos que vivas en una casa, en un árbol, comiendo bananas y cazando mosquitos, el dinero se necesita. Sí. Podés tener una relación A o relación B o relación C, el tipo de relación que sea, ubicarlo en el lugar de tu vida que sea, pero en general para la mayoría de las cosas que hacemos necesitamos dinero. Y cuando se está en pareja pasa a ser un tema. La situación común que es en las primeras citas o en una cita ir a comer con alguien, hablo de pareja heterosexual, y que le den la cuenta a él. ¿Por qué? Sí. Ya desde así por desde eso y bueno, después viendo cómo pagamos las cosas, te vas a vivir con alguien o no vivís, pero vivimos siempre en tu casa, ¿quién gasta más? Casarse, lo que una persona quiere y la otra no, gastar, separarse. Bueno, el dinero aparece en las relaciones. Y en las relaciones de pareja suele ser uno de los temas que más las pone en jaque a ver cuán sólida es. ¿no? Cuando el amor se va por... Cuando se va la plata, también se va a veces el amor. Sí. No, ¿o y no? Que, y muchas veces la presión está puesta en la pareja, está puesta en los dos lados, ¿no? En aquel que pone la plata, en aquel que acepta ser bancado por otro. Como que hay una presión ahí que se reparte para dos lados de distinta forma, pero que sí, le pega a todos por igual, en definitiva. La hay en parejas heteros, en parejas homos, sí, claro. Pero en la hetero se carga además esa cosa extra del machismo, sí, de que medio que está bien que venga el dinero del lado del hombre y de nosotras es raro. A veces los hombres se sienten incómodos. Bueno, hay mucho para hablar de este tema. No te podrás librar del dinero ni del amor. Esperemos. Del amor y del dinero. Del amor y del dinero. Esperemos que del amor no y que del dinero tampoco. Del dinero tampoco. Eso tenemos hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos una Morpedia de lujo, una gran actriz, sí, argentina, parte de todo nuestro inconsciente, porque la hemos visto tanto en nuestra casa, en la tele y también, bueno, en el teatro, ha hecho cosas increíbles. La señora Mirta Busnelli nos va a hablar de amor, va a dejarnos su tomo de Morpedia. Vamos a estar hablando con Mariano Otalora, es el autor del libro Amor, sos la inversión de mi vida, un libro que recomendamos, que habla sobre estas cuestiones, sí, cómo tomar mejores decisiones para pareja y economía, vayan de la mano y no se peleen. Noticias de la semana, consultorio... Hay de todo. Sí, consultorio sobre este tema, la consultamos a Inés... Sobre este tema tenemos, bueno, maravillas para filia, rock, muchas cosas. Y vías de comunicación. Y las vías de comunicación tenemos también, porque tenemos todo esto, pero también tenemos vías de comunicación. Chicos, presten atención. En las redes sociales, @VillaCariño, ahí estamos en Twitter, www.facebook.com/VillaCariño, ahí estamos en Facebook. Si querés llamar y salir hoy, por ejemplo, que es un día típico porque nos falta Susana, y querés salir y decirnos algo... Lo que sea, chicos, ya a esta altura, cualquier cosa que nos quieran decir. Cualquier cosa nos viene bien. O sea, quieren que nos ayudemos a hacer la lista del supermercado, pero llámenos. Eso lo podés hacer al 52-78-9100. 52-78-9100. Y si no te animás, pero querés dejarnos la lista del super, pero no te animás a salir al aire en directo, podés comunicarte al 4999-0937, 4999-0937, ahí llamás, el contestador de la radio es hermosísimo, te tiene una voz hermosísima, y dejás un mensaje, lo cortamos, te lo pasamos, y todos contentos y felices. Exacto, si necesitas algún consejo sobre tu pareja y tema económico, si tenés algo para contar, si tenés una historia donde eso haya sido definitorio en tu relación, también ya nos están escuchando desde Jujuy, Diego Citerio, que nos ha tuiteado, beso a todos Jujuy. ¿Y qué más? ¿Qué más les tenía para contar? Bueno, llámenos. Estamos hasta la 1:30 de la mañana festejando con amor que ganó Evo. Sí. Esto es Villa Cariño. Puede que esos labios no funcionen bien. No expliquen nada. We'll be right back. Suena Babasónicos, Ran Ran. Si la humanidad desapareciera, ¿cómo explicarías el amor? Con Amorpedia. Una enciclopedia donde en cada tomo un cerebro brillante nos explica qué es el amor. Momento de Amorpedia, si se extinguiera todo, ¿cómo explicaríamos qué fue el amor? Hoy un tomo de Amorpedia de lujo con una mujer deliciosa, una gran actriz argentina. Ha pasado por todos los medios, ya es parte de nuestro inconsciente porque la vimos en tantas cosas, en tele, en teatro, la ha rompido. La ha rompido, es una palabra que... La ha rompido con maravillas, los que tuvimos la suerte de verla. Yo tuve además la suerte de trabajar con ella. Y ahora está en Almas Ardientes, de Santiago Loza, dirigida por Tantañana en el San Martín, con un elenco de todas mostras. Y la tenemos a la hermosa y gran Mirta Busnelli en línea. Hola, Mirta. Hola, Bimbo. ¿Cómo te va? Acá estamos con Matías Veleda. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Matías? Mucho gusto. Esa voz. Que uno esa, ya... que ya la escuchás y ya sabés quién es. Mirta Pero Busnelli. Es Mirta, pavote, decís. ¿Vos te das cuenta que siendo una mujer... joven, sos parte ya del inconsciente de muchos, de todos nosotros, de que tu voz ya es, que la reconocemos? Ay, Bimbo. Sí, es así, es esa voz. ¿Cómo bueno, estás? ¿Tuviste función no digo nada, hoy? No digo nada. ¿Tuviste función hoy? Sí, tuve función hoy, sí, sí. ¿Terminaste hace un rato? Sí, terminé hace, qué sé yo, la tuve a las 7, terminé a las 9. Y y nada, estaba cenando con dos actrices, Mónica Raiola y María Merlino. Deliciosas también ellas. ¿Y te cuesta bajar? ¿Te cuesta bajar de función después? ¿Necesitas así un tiempo no, de...? No, así la adrenalina. Sí. No, me quedo como un rato así bien despierta, pero no, todo bien, me encanta cuando salgo de la función porque es un momento muy lindo, sí. Porque estás contento porque puedes hacer lo que quieras, ya te ganaste el pan con el sudor de tu frente, claro. Haciendo lo que querías, y está bueno, está bárbaro. Mirta, hoy queríamos hablar de cosas del amor con vos, no del amor puntual porque estaríamos 16 años hablando, pero siempre preguntamos en este tomo que pasaron personas que admiramos mucho, si tuvieran que explicar el amor, ¿qué es el amor para Mirta Busnelli? Por ejemplo, ¿qué película, qué libro... ¿qué disco o canción elegirías? ¿Por dónde querés empezar? ¿Alguna peli qué que...? Difícil, una peli. Mirá, me pasa últimamente que por ahí llego a la noche y veo una peli, ponele, de un amor romántico del siglo XIX, ponele. O sea, la película está ambientada en el siglo XIX y entonces caminan por campos, verdes y se aman y tuvieron mucha dificultad por ese amor y generalmente son personas bellas. Sí, entonces, porque siempre el amor le pasa a esa gente, parece, nada más. Claro, entonces ahí me gusta ver porque hay algo de la mentira de creerte que es todo perfecto y bello, sino no, eso para nada, al contrario. Yo cuando quiero a una persona la veo bella. Obvio. Pero sí esa cosa donde sentís que el amor te toma y que encontraste a alguien que es como un hallazgo, como una piedra preciosa, porque sí. No porque lo sea para todo el mundo, sino porque hay algo que va bien con vos y eso es buenísimo. Qué difícil es igual eso, ver a veces al otro y encontrarlo. En medio es de tanta muy difícil, gente. Muy, muy. Pero yo creo que hay gente que le ha pasado. Sí. ¿No? Entonces creo en eso. Hay que estar atento a los ejemplos que hay cerca para seguir teniendo fe en eso, porque todos conocemos gente que lo encontró y que ha durado y que puede. Bueno, entonces cualquier película de amor que por ahí encuentres a la madrugada te gusta, te quedas mirándola. Y si es... no es actual, me pasa mejor. Okay. Pero siempre son clásicos en general, ¿viste? Que un Cumbres Borrascosas como ese donde le ponías la voz en la obra de Loli Lauti, cosas así. Claro. Claro. Bueno, algún libro, puede ser obra de teatro, puede ser lo que sea, que cuando piensas en amor digas, este libro cuenta bastante bien algo que yo pienso también del amor. Y bueno, yo te voy a contestar también con una, parece que en realidad no me quiero comprometer, pero cualquier libro que te guste mucho, es imposible que no lo relaciones. Me parece que, sí, uno lo relaciona, porque primero que además cuando algo me llega mucho, quiero más. Sí. me surge todo, o sea, por ejemplo, cuando... ¿Viste cuando tenés un momento en una función, un gran momento que sentís que no sabes cómo, todo está saliendo perfecto, casi vos no haces, parece que no hicieras nada para que todo salga perfecto y se te ocurren cosas bárbaras? Y bueno, y son esos momentos increíbles, y en esos momentos te sentís unido con todo el mundo y además sentís que amás a todo el mundo. Sí. Esos son momentos para mí... muy impresionantes, donde el amor está presente, el amor creando, como una especie de sintonía y de estar enamorado con el universo, sintonía, y parece que comprendieras todo, son como momentos muy especiales. Bueno, entonces podemos poner un momento. No habíamos puesto ningún tomo, pero en vez de poner momento libro, momento de gran encuentro con una persona, con un amigo también. Pero el amor es, digamos, el amor entre un hombre y una mujer, o bueno, entre quienes sea, mujer, hombre, travesti, bueno, cualquier persona. Hace tiempo que no me pasa. ¿En serio? No me parece que nada bien este comentario. A veces las mujeres tan genias intimidan, y son pocos los valientes, pero... Hay que estar atenta, pero yo, Mirta. Yo también me intimido, sí. ¿Sos de intimidarte, no? Que las que ves, las que son así aguerridas, parece que no, pero sí, también se intimidan. No, pero yo no soy aguerrida. Yo en realidad, el otro día dije algo, me dicen, vos debes tener, qué carácter, qué sé yo. Le digo, no, es todo al revés, le digo, es tal la inseguridad y el miedo que uno lanza para afuera algo como una afirmación que no tiene en sí mismo, o sí, sea, claro. Que es como una especie de huida para adelante. No, no, nada que ver, yo no soy nada aguerrida. Bueno, hay que estar atentos, señores. Mirta Busnelli está soltera. Mirta Busnelli está libre, anímense, éntrenle. No, y me quedé pensando también que hay momentos en donde esos amores que aparecen no necesariamente tienen que durar mucho tiempo a veces para que signifiquen algo. Es cierto. También pueden ser amores... No, claro. De un rato. Amores fugaces. Amores fugaces. Sí, cualquier cosa. No. Estoy bromeando, pero sí, no, sí, claro que sí. Es lindo. Además, que dure. Hay encuentros con la gente donde uno sintoniza y puede darse una persona con la otra y hacer un intercambio maravilloso y eso no invalida que después cada uno siga su camino, claro. Pero eso ocurrió y sí, fue grato. Sí. Y ya es parte de uno. Bueno, y en la música, ¿qué te pone así también? ¿Tenés algún cantante que te guste mucho con el que te pongas romántica o conectando con eso? ¿O un género que siempre te pongas y te lleve para esos lugares del pensamiento? Mira, a mí me gusta la música triste. ¿En serio? No, la música divertida y todo eso también para otros momentos, pero sí, me gusta la música como que unas bossanovas, sí. Así melancólicas. ¿Tango? ¿Por dónde? No, bueno, me gusta todo, me gusta el tango, me gusta la música de Brasil, me gusta también la música, los fados, me gusta el jazz, me gusta, me gusta la música linda. Te gusta la música linda. Bueno, sí, Mirta. Me gusta también cierto folclore. Ay, a mí el folclore me pone muy triste. A mí el folclore me encanta. Ay, a mí no puedo con el folclore. Pero tiene, el folclore tiene que ser muy lindo para que me guste, porque claro. si no llega a ser lindo, me entristece, pero mal, ¿no? La entristeza linda. Sí, me pasa igual. Pero Mirta, sos de momentos, por ejemplo, de que estás así como medio para abajo y te clavas un tema que decís, con esto termino de pegarme un disparo. ¿Cómo es? ¿Te gusta nadar en esos momentos? No, pero si es una buena música. Yo si es una buena música que te hace sentir cosas, porque claro. Si cuando la música es buena vos te pasan cosas, te emocionás. Sí. Entonces eso me gusta. Si yo estoy triste, la música mala me pone triste. Claro, totalmente. Ah, sí, eso me deprime, no me gusta, lo tengo que sacar. Pero si yo estoy triste, puede ser como una compañía, puede ser que donde me siento comprendida. Claro. Si me pone peor, no. Al contrario, es como una compañía para salir en todo caso de ese lugar. Pero es que ya salís porque ya te emocionás. Claro. Y eso ya te hace sentir vivo, no sé. Bueno, Almas Ardientes en el San Martín. Ay, sí, ¿vas a venir? Sí, tengo que ir porque amo. Mira que si no te retiro la sangre de mi sangre. No, por favor, que la tenemos ahí, ya tienen que venir a ver ONJ, Anita Pauls la rompe, realmente, ya la vas a ver, Mirta. Está muy graciosa. Estrenó como dos gotas de... estrenó una obra el miércoles. Sí, se la pasa haciendo cosas, todavía no pude ir porque estamos con ensayos, pero ya tengo que ir de troncones. Y la tuya es el miércoles. El jueves 23, faltan nada. Me dijo miércoles, bueno. Pero bueno, entre todo, esa fue la semana pasada, estrenó un miércoles. Bueno, estamos hablando de Ana Paul, para que la gente sepa. Una gran joven. Bueno, Almas Ardientes, la verdad es que me encantaría que la vieran vos, tu compañero y la gente, porque está buena, porque estoy trabajando con unas actrices bárbaras. Sí, es como un arca de Noé de las mejores actrices que hay, todas muy distintas, bueno, y muy genias. Hay buenas actrices muchas, en Buenos Aires, sí. Pero bueno, yo estoy... me entusiasmó el trabajo que dirigía Alejandro, que escribía Santiago y que estaban estas actrices divinas, que de paso las nombramos un puedo. Sí, por claro. Supuesto. No. Claro. Gaby Ferrero, Maricel Álvarez, Marinés Anserni, Estela Galassi, María Oneto, Analía Couceiro, Paula Cohen, creo que no me olvido nada más, y Santiago Camargo. Había un hombre somos también. Sí, hay un hombre divino. Y la historia... Y hay músicos, Diego Penelas dirige la música, que son los músicos que están ahí al lado del escenario con nosotras. Y hay que verla. Y los textos, sí. Sí, ahí estaremos. Está lleno, está buenísimo. Y bueno, están entonces seguramente de martes a domingo. Métanse en la de página miércoles de a miércoles domingo, a domingo. 21 horas menos el domingo, 19. Bueno, vayan a ver a Mirta en el teatro. Yo la vi, de las últimas cosas que me acuerdo fue en Los Padres Terrible, Nunca Estuviste Tan Adorable también. Y si les gusta verla a través de la pantalla, imagínense lo que es ahí en vivo. Eso es ver una gran actriz. Además que puede hacer todo. Mirta te puede hacer reír y también te puede dar miedo y también te puede emocionar. Sí, eso es muy difícil hermosa. De ver. Y además muy generosa y muy divina para trabajar con ella. Y bueno, y muchas gracias por en medio de la cena, después de función, un domingo a esta hora, nos hayas hablado de amor, por favor. Bueno, yo recuerdo con mucho placer lo que hicimos con Alejandro Massi. Sí. Y además ahora como directora tengo muchas ganas de ver tu trabajo. Muchas gracias, Mirta. Te mandamos mucho amor y nos estamos viendo de abajo, de arriba, de todos lados del escenario. Un beso. Bueno, gracias, ese Mirta. Fue el tomo de Amorpedia con Mirta Busnelli. Nos dijo cosas muy lindas. Hay que escuchar cuando subamos el programa, sí, y refrescarla. Seguimos con más Villa Cariño. Hay de todo, como en botica. Thank you. todos somos parte de la radio. Soy Lalo, votá los premios Éter 10 años. Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio. Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar y vota el programa y la radio del año. Premios Éter 10 años. Todos somos parte de la radio. Y vos también. FM 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. ¿Se te hizo un espacio en la rutina? Aprovecha las recomendaciones de Cecilia Elía para hacer algo copado y no otra vez lo mismo. Agenda Cultural de Nacional Rock. Hasta el 1 de noviembre, en la Galería Patio del Liceo, tiene lugar la muestra Parando Cosas Delante de la Luz. 27 poemografías. Se trata de un diálogo entre fotografías de los artistas Lucas Chiappé, Javier Luna, Alejandro Pigüé y Humberto Sagramoso con poemas de Hernán. La muestra Parando Cosas Delante de la Luz puede visitarse hasta el 1 de noviembre en Santa Galería Patio del Liceo, Avenida Santa Fe 2729. Todos los miércoles de octubre a las 9 de la noche, la joven Warrior se presenta en la carpintería. La joven Warrior es una orquesta de música popular argentina conformada por 13 músicos y actores que rotan roles e instrumentos. La joven Warrior se presenta todos los miércoles de octubre a las 9 de la noche en la carpintería San Lloré 858. Todos los martes en la Biblioteca Nacional tiene lugar La Nave de los Sueños. Se trata de un ciclo en el que se proyectan producciones independientes del cine nacional con entrada libre y gratuita. La cita es todos los martes a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Agüero 2502. Cecilia Elía te trajo la Agenda Cultural. Consulta toda la data en nacionalrock.com. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. Poné mute. Segunda temporada. ¿Cómo le va? Ahí está, bien, cierre bien la puerta, ahí, ahí queda mejor. ¿Podemos ir con la puerta abierta que vinimos? ¿Vivimos en carpa? No, ¿cómo le dice? En carpa, perdón. Matías Castañeda, Jessica, Sabo y Julián Cartún. ¿Te molesta si te toco la pierna? ¿Para qué? No, porque yo acá en general... ¡Pará! ¡Aprende a manejar, animala! ¿Te molesta que maneje así? Yo estoy manejando y miro para atrás. No, está bien. Siempre es bueno mirar lo que tenés atrás. Así es, así es. Me transpiré. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. ¿A dónde? ¿Me querías tocar la pierna? No, sí. ¿Respirás? ¡Pará! ¡Que estoy acá con Muscari! ¡Pará que estoy con Muscari! ¡Que senté en el mundo! Vamos a hacer una cosa. Te dejo acá en Corriente y Medrano y vos te tomás el subte. ¿Querés que te pase a buscar después del programa? ¿Vos decís? Bueno. Tu cola lo pide a gritos. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Bien, ya hemos vuelto, nos está operando Marcelo Díaz y estamos en nuestra sección tratando de desaznar de dónde venimos, de dónde viene esta cuestión. Bueno, no sé desde hace cuánto que existe el dinero, en algún momento nuestros antiguos no lo habrán necesitado, pero siempre hubo algo de cambio en que algo para hacer trueque. Sí, con lo que se manejaron las sociedades. El tema es que cuando te enamoras de alguien, no hace falta ni enamorarse, cuando te vas a garchar a alguien. Sí. y hay que ir a pagar un hotel. ¿Quién lo paga? Todas estas cuestiones aparecen. Quieras o no, más allá del nivel de profundidad que tenga la relación, aparece el tema de sacar la plata para algo, para comprar preservativos, para pagar un hotel, para tener una cita, para ya vivimos juntos y quién paga las cosas. Y es un tema que puede ser realmente muy complicado. Sí, me quedé pensando que en relaciones, como hablábamos hoy, de hombre-mujer, todavía hay hombres que se enojan si la mujer, por ejemplo, compra los preservativos o si la mujer saca plata para pagar un hotel de alojamiento. Tristísimo. Sí, bueno, realmente. Hay un dato con el que quiero romper este hielo para arrancar, que es que el 44% de los hogares, ¿sí?, de Argentina está a cargo económicamente de las mujeres. Y es un dato que no sé si la gente está al tanto de eso, justamente. Salió hace poco también ese dato, de acuerdo a los últimos censos, digamos, y eso lo cambia mucho. Por eso también implica que hay más mujeres trabajando y también haciéndose cargo de la casa y de los hijos. O sea, claro, mucho trabajo, sí, para una persona. Sí, porque todavía me parece que está dando vueltas que en realidad ese porcentaje es menos. Por ejemplo, para que tengamos algún dato para poder comparar, hace 10 años atrás, en vez de ser el 44%, era el 27%, ¿sí? Con lo cual, nos podemos poner contentos que con el tiempo esto se va equilibrando de quienes bancan las casas, ¿sí? Sí, bueno, sí, pero y también eso habla de más familias de un solo padre también. Muchas de esas mujeres, claro, están solas. Sí. Muchas de esas mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos y son sostén y todo, una familia. Eso habla de cuánto cambió el panorama con respecto a la construcción de las familias y a todo, digamos. Otros, sí, lugares fueron ocupados, afortunadamente, por mujeres. Sí, y en estos últimos años un poco esto se fue dando vuelta y cada vez más mujeres en realidad reemplazaban a los hombres en tareas de, digamos, proveedor de la familia, por decirlo de alguna manera. Pero, porque siempre hay un pero, no todas las parejas están preparadas para este cambio de roles, que es un poco lo que hablábamos al principio del programa. No, definitivamente. Claro, cuando los papeles estos, digamos, se modifican y empezás a ganar más, en el caso de la mujer, más que él, ¿sí?, tu media naranja, por decirlo de alguna manera, puede sentirse un poco disminuido, ¿sí? Y ese cambio puede afectar incluso la autoestima del otro. Eso le pasa hasta a los más modernos, ¿eh? A veces hombres que el pene se les mete para adentro, sí, cuando una mujer tiene plata. Ya fue. Es ridículo realmente eso. Además, en una pareja es un hoy por vos, mañana por mí, como somos un equipo. Bueno, claro. Pero no es tan fácil eso. Sí, es que me parece que pasa por ahí en realidad. Hay parejas en donde el dinero, digamos, que entra a la pareja es un dinero que es compartido por los dos de igual manera, ¿sí? Y hay quienes, bueno, esta es mi parte, esa es tu parte, y vos pones esto para este gasto, yo pongo esto para este gasto, y así. Bueno, y hay un dato que es un dato bastante horrible, pero que es real, ¿sí?, que un poco acompaña esto, es que cuando una mujer es sostén de su familia, es más propensa a engañar a su pareja. Y en cambio, cuando depende económicamente de su pareja, es menos probable que le sea infiel. Es un dato horrendo, pero es habla un dato de del horror. Habla de, bueno, de este sistema bastante, un sistema patriarcal, machista, y donde realmente, y a la vez es básico, medio que la libertad te la da ser independiente económicamente. Te tienen medio agarrada y agarrado en cualquier relación donde dependes económicamente, sí, de otro. Pero que recién una mujer hoy en día se sienta libre de poder, no vamos a juzgar el hecho de ser infiel, ¿no?, sino como el hecho de ser fiel a su deseo, al menos. Sí, es que me parece que va más allá de la infidelidad. Claro, es como puedo hacer lo que quiera, exacto, me mantengo yo. Me parece que vamos por ahí. Que lo otro era como, antiguamente me parece que era más como, bueno, tengo que tener cuidado con querer hacer lo que quiero hacer, porque por ahí en una de esas me quedo en la calle. Sí, y bueno, es que sí, puede pasar. Claro. Bueno, ahora por suerte eso va cambiando un poco, es ahora hago lo que quiero, porque yo también me mantengo, digamos. Sí. Bueno, estamos en el año 60, parece, el programa, sí, pero esto sigue sucediendo y pasa así. Un montón, incluso pasa en generaciones, en gente joven, pasa, sí, muchísimo que todavía este discurso aún se mantiene. Bueno, algunos otros datos, casi un 30% de los argentinos advierten que la infelicidad viene de la mano de los problemas económicos. Es así. Y un poco así. No es verdad esto de que el dinero hace la felicidad, ¿Cómo era? Había un dicho que el dinero no hace la felicidad. Pero puede comprar cosas que te pongan feliz, no sé. Sí, pero, la verdad es que es difícil porque se terminan los... Sobre todo hay momentos y momentos de las parejas. No es lo mismo un matrimonio consolidado de 30 años de casados donde pasar una mala racha es una cosa que cuando estás empezando y no hay guita para hacer nada, donde ir al cine tenés que vender un riñón, donde todo es complicado, bueno, no podemos, no tengo guita, no podemos hacer esto, no podemos vacaciones. Bueno, déjame que me pegue un tiro, anda a tu casa. Sí, me parece que está bien que, por supuesto, que la plata no sea todo, pero me parece que es un punto importante, sobre todo en las parejas, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, vamos a ir a pasear a algún lado. Y la realidad es que necesitas algo de guita. Sí. Y si no la tenés, y no tener no es tengo poco, es no tener nada, te limita un poco. Y eso aparentemente puede generar cierta angustia, cierta sensación de infelicidad. En los comienzos es un poco necesario contar un presupuesto para empezar una relación. A menos que te dediques a estar en posición horizontal toda la relación, que también está bien, pero al comienzo hay que... Es importante, no al comienzo sí es importante la posición horizontal, pero después te parás y hay que hacer un par de cosas. Sí, que también podés salir y no gastar plata, podés salir y ir a caminar, pero está bueno también como poder compartir una comida, un café, etcétera. Bueno, otros datos más con respecto a las mujeres, ¿sí? El 39% reconoció que a determinada edad no le gusta bancar a nadie. ¿Usted se siente identificada? Y que ya, yo nunca banqué a nadie así completamente, pero el vividor es muy general fácil. Es en general. Ya sí. Más nadie tiene plata para bancar a nadie, en general. También, claro. Como apenas podemos con nosotros. Aunque quisiera, igual no podría. Bueno, el segundo grupo, un 30% confirmó la importancia del dinero en el vínculo amoroso. Digo bien, el contigo pan y cebolla no va más. Es una frase que antes se escuchaba muchísimo, esto de contigo pan y cebolla. Que ahora me parece que es más fácil deshacerse de ese lugar, ¿no? Como contigo pan y cebolla, vamos viendo. Un mes, dos meses, tres meses. Al cuarto mes, mirá, me voy. Es raro eso, porque se abren dos cosas que solemos hablar siempre, que reconociendo a nuestros contemporáneos como gente en que en general la dificultad le cuesta sostenerla. Que la pareja es medio que a la primera que se pone heavy, la gente deja el proyecto, ¿no? Sí. Como antes había, también se iban al carajo en aguantar todo, las minas y los tipos, por la institución familiar, por lo que van a decir y por montones de cosas. Pero ahora, medio que la primera dificultad, se pudre todo. Es medio también eso. Antes había época de pan y cebolla, bueno, la pasamos. Sí. Y ahora medio que nadie está dispuesto a nada de esas cosas. No, bueno. Con tal de. Claro, bueno, y con respecto a esto de esta cuestión de que el dinero, digamos, no te asegura la felicidad, pero en muchas situaciones al menos te ayuda, como la canción. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Bueno, un tema del horror. Un 21% contestó que depende el caso, ¿sí? Y solo el 10% confesó que el dinero o el nivel económico no influye en su pareja. Solo el 10% confesó que la plata no tiene que ver con la felicidad de su pareja, que está bien en algún punto, o más que está bien o está mal, es que... sería interesante que el dinero no sea todo lo que hace la felicidad de tu pareja, pero, como decíamos recién, ayuda. Y por último, 9 de cada 10 mujeres le dieron importancia a la posición económica del hombre. Siguen buscando, de alguna manera, el príncipe azul y con castillo incluido. Me parece que esto también es un concepto que ya hay que erradicarlo, del concepto de como algo que está solamente atado a la mujer. Me parece que es algo de todos, que a todos nos gustaría formar una pareja con alguien que tenga, como se dice en el barrio, donde caerse muerto. Sí. ¿No? Sí. Es que me parece que pasa por ahí. Creo que también eso es estigmatizar un poco a la mujer, ¿no? Como solamente la mujer piensa que está bueno estar con alguien que tenga plata y que... Me parece que no. Me parece que eso es algo que le pasa a todos, en realidad. Sí. Tenemos metidas ideas rarísimas que tenemos que al menos revisar cuando hablamos. Están ahí, están ahí en todo. Sí. Bueno, más del 80% considera que no va a necesitar... Estoy trabado, chicos, les pido mil disculpas. Que va a necesitar de la jubilación para vivir. El 80% dice, no voy a necesitar la jubilación para vivir. Es que falta tanto, la verdad, que pensás... Sí, pero hoy lo tenemos... Los aportes jubilatorios es hoy como... Hoy tenés 32, necesito... mañana cumplís 90. Sí, te metes en una fiesta y salís con 80. Sí, y la jubilación... Porque si no, ¿qué haces? Repítame el dato. O sea, estamos entre la mayoría de los que pensamos que algo va a pasar. Llegaré millonaria. Claro. La romperé, me ganaré el loto. Algo va a suceder en la que no voy a depender de ir a cobrar la jubilación. Claro, pero no. Fíjense este dato. El 80% ahora, gente joven, qué sé yo, la fiesta, no sé qué, dice, yo creo que no voy a necesitar de la jubilación para vivir. Pero en la realidad lo que pasa después es que es el 90%. 90%, o sea, quedan los 10 amigos millonarios que tenés. Claro, que bueno, conoces. El 90% llega a esa edad con una alta dependencia de la jubilación y de familiares para poder llegar a fin de mes. Por eso está bueno que llegar a esa edad acompañado. Por eso bueno. Porque así tenés dos jubilaciones, por lo menos. ¿Cómo? Compartís el corega. Ah, pues. Como en algunas cosas ahorrás al menos. Ya va a llegar, digamos. Todo eso parece muy lejano, pero está ahí. Por eso digo que hoy tenés 32, mañana cumplís 90 y vas a necesitar una jubilación. Para comprarte el corega. Sí, pañales. Pañales. Qué lindo, me gusta pensar el momento. Un besito a los adultos mayores, nos dice nuestro productor. Sí. No, nos estamos riendo de nuestros propios colegas que van a más venir. Adelante. No, no tiene por qué ser así, pero lo cierto es que con suerte llegaremos y con suerte va a pasar eso. Sí. Hay que llegar prevenido. Yo estaré ahí cambiando el pañal. Bueno, ¿qué pasa con las finanzas, con la pareja y... Por ejemplo, el casamiento, ¿sí? Eso es un tema terrible. O sea, estamos por un lado los que no nos interesa la convención esa, pero hay mucha gente muy copada. Claro. Que igual creen eso, mujeres que tienen seteados los Pinterest, ya con los posavasos, con las cositas que están flasheando, y eso implica dinero, básicamente. Implica todos tus sueños dinero. De boda son mucho dinero. Sí. Bueno, en la Argentina, por ejemplo, los casamientos generan un negocio de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos al año. Wow. 1.000 y 1.500 millones de pesos. Bueno, antes de hablar del romanticismo y las ilusiones, tenemos que ver un poco estos números para aquellos que... les gustaría llegar al casamiento. Después también tenés que ver qué casamiento querés. Que te lo entendemos, pero es medio una noche. Sale el sol y vendiste el hígado para eso. Eso es lo increíble. Es un una año noche. Bajando billete a lo loco. Para mí estaría bueno casarse tipo griegos. Estamos muy trabados. Muy tipo trabado. Griegos, una semana entera. De fiesta todos. Ahí con tienes la plata, con la plata que sale un casamiento muy barato. Te vas un año de viaje. Claro, muy barato. Pero ponele una semana, porque una noche salió el sol y esto costó... Y esto costó... Increíble, es claro. Rarísimo que hagan eso, pero se bueno. Está facturando entre 1.000 y 1.500 millones de pesos al año, chicos, piénsenlo. Bueno, en términos económicos, una fiesta no es una inversión financiera, lógicamente. Sí, estás invirtiendo un poco en vos y qué emocionante, pero sale el sol y te gastaste... Sí, 100 sí, mil no hay pesos. Nada, no hay nada de inversión, entonces, en un casamiento. No estás, no es nada, no va a... Claro. No. Más bien lo podríamos ver como una inversión en momentos, porque dura un momento, como las vacaciones son finales. Pero es como ponerse en pedo sin pensar que el otro día va a salir el sol y vas a tener resaca. Es medio claro. El vivir el momento, es como una locura. No, además después de gastarte, vamos a poner un casamiento, no sé, cualquier cosa, digo, 100 mil pesos, por ejemplo, en un casamiento. Pasa la noche, sale el sol, termina la fiesta, te gastas 100 mil pesos y tenés que arrancar, porque arranca tu vida matrimonial. Hay que comprar el auto. ¿Cómo? Entonces, sí, sí, sí. Arrancás ya con menos 100.000. Bueno, para tener algunos datos para aquellos que están pensando en este momento el casamiento, algunos datos para tener en cuenta. ¿Cuánto cuesta una fiesta de casamiento, chicos? Un ojo de la cara, ¿verdad? Un ojo de la cara. ¿Nivel medio-bajo? Nosotros. ¿Nosotros? dos choris y dos ratones que nos lleven los anillos. Nosotros hasta 20.000 pesos. Ya me no, parece una locura. Igual con 20.000 pesos te vas a cenar acá un bodegón. Nada más. Y te tiran arroz usado, ya cocido. Sí. Que sobró. Bueno, claro, juntás el arroz que te tiran. Lo guardás. Te haces un alto puchero. 20 mil pesos no es nada. O sea, es un montón de plata, pero te haces un casamiento de mierda. De mierda. O sea, vino en tetra. No lo quería decir yo. Vino en tetra, o sea. Sí, sí. Bueno, nivel medio entre 20 mil y 70 mil pesos. Ahí ya hay un centro de mesa. Sí, pero. Ahí hay unas flores de plástico. Hay una flor de plástico ahí esperándote en el centro de la mesa. Ahí hay pizza a las 7 de la mañana. No sé, a mí no me parece que todavía no llegó a la pizza de la mañana. Pero hay mesa de postre con 70 mil pesos. Sí, tenés una, ¿cómo se llama lo del principio? Mesa de quesos, ¿es que se llama? Depende. No tengo muchos casamientos encima. Con lo caro que está el queso, por ahí con lo caro que está el queso. 20 lucas de queso. 20 lucas, claro, entre 20 mil y 70 mil, 20 mil tenés de quesos. Y 50 mil en las flores de plástico. El resto a la canasta. Nivel medio alto, esto es espectacular, entre 70 mil y 250 mil pesos. ¿Cuánto es 250 mil pesos? Ni sabemos cuánto es 250 mil pesos. No, nunca vi 250 mil pesos. No sé. ¿Cuántas gomitas te compras? Pero con 250 mil pesos ya tenés un alto casamiento. 250 mil pesos. Varios videos, más parientes que no conocés. Claro, te viene todo lo que es primo segundo, ya podés invitar primo segundo y demás. Y nivel alto, más de Wanda Icardi. Más de 250 mil pesos. Wow. ¿Qué me contursi? Están locos igual. Yo les digo, con ese mi consejo es viajen con esa plata. Es que eso es el momento. Festejar viajando, viviendo algo más que una noche. Es muy además... Y si sale mal, sentís que todo eso que hiciste no tuvo sentido. Es como demostrar algo medio para los demás. Es raro. Les respetamos las bodas que hayan tenido. Pero piénsenlo dos veces porque después... No sabemos qué hacer con eso. Sí, pero estaba pensando esto. Si tenés 250 mil pesos o más para poder hacer un casamiento, ¿cuánto tenés para todo lo otro? ¿O te gastás todo en ese momento y después...? Una choza. Claro. No lo sé, pero también en general, no quiero ser tendenciosa, pero en general es medio una ilusión más femenina. No conozco muchos hombres que flasheen con todos esos detalles que te hacen endeudarte como son las mujeres. Y algún día deberíamos hablar del concepto... Pero no ahí me hacen así un gesto, pero chicos, no flasheás como con que sea la flor blanca traída del Himalaya. Sí, flasheás con eso. No, pero esto que iba a decir... Yo no me voy a casar con todo eso, te aviso. Yo no me voy a casar con todo eso. No, ¿eh? A mí esa plata... Mirá. No, pero 150 mil pesos, escúchame, hacemos alta fiesta, pero... Yo ya saben que mi sueño es que nos case Víctor Laplace de Perón. O sea que si tengo 250 mil, gastaría 100 mil en Víctor Laplace, luqueado de Perón. ¿En serio? Sí, yo quiero eso. Y todos festejando en un carrito de la costanera con choris de primer nivel, bombón. Sí. Buen vino, champán, todos bailando ahí, música afuera. Víctor Laplace viene, me casa, le pago. Y se va, la marcha, todos ahí, papelitos. Claro. A nosotros nos gustaría Lía Cruzet. Qué hermoso. Pero Lía, te la llamo ahora. Por te digo. Tres lucas y dos corpiños la tenés. Obvio. Dos corpiños en el momento. Me encantaría tener a Lía de Amorpedia. Sí, ojalá. Hermosa. Mirá, si está escuchando en una de esas, Lía, llámanos. Vamos a trabajar. No, 250 mil pesos decía. No decía nada. No decía nada, no, entonces no decía vamos nada. A escuchar música, sí, mejor. Por favor. Porque hasta la 1:30 de la mañana vamos a estar aquí en Nacional Rock. Parece que no, pero sí, haciendo Villa Cariño. Y ahora escuchamos un poquito de música. Llega el único Morrissey haciendo Every Day Is Like Sunday. Come on again. La ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com 37. Hola amigos, soy Chano de Tambiónica y quiero mandar un saludo muy especial para todos los oyentes de Nacional Rock. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Nacional Rock. Y sonamos acá en Nacional Rock, aunque no lo puedas creer. Nacional Rock, tenemos algo para decir. Casi despierto. Casi despierto. Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación. Julián, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. El jefe de gabinete dijo que hay operaciones mediáticas contra el proyecto del Código Civil. Yo creo que sí, que hay operaciones mediáticas contra, en general, las propuestas del gobierno. Toca el pelo de huevo, ¿no? Medio dormido, bien informado. Cuando hablamos de defensa del consumidor, nos sacaban como la pelota fuera de la cancha con la ley de abastecimiento. Un tema que para nosotros era lateral a la defensa del consumidor. Pablo Markowski. Werner Pertot. Ahora estamos hablando del Código Civil y ya no hablan más hoy de esto. Hoy los diarios por lo menos ya lo cerraron, pero ayer y anteayer era van a especificar la economía, ¿no? Tuvimos ayer salir a todos lados a decir esto es mentira. Con el nuevo Código Civil podrías decir que le hace más fácil la vida a la gente. Sí, dos cosas. Simplifica la vida de los argentinos, sin lugar a dudas, y con un eje en todos los aspectos, ¿no? Que el foco está en la persona débil. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Villa Cariño. Aquí hemos vuelto. Bueno, la verdad es que siempre buscando de qué tema vamos a hablar en el programa, me surgió porque llegó este libro a la radio y lo estuve leyendo y está buenísimo. Estoy hablando de Amor, sos la inversión de mi vida. Es un libro con mucha data y mucha data sobre pareja, sobre dinero, casamiento, divorcio. Y varias cosas sobre el amor también. Lo escribió Mariano Otalora, él es licenciado en Administración de Empresas, especializado en planificación financiera personal y en mercado de capitales. Él da conferencias, escribió varios libros, es director ejecutivo de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, conduce el programa Los Famosos y el Dinero en Canal 26 y lo consultan muchas empresas también, es columnista en radio y en televisión. Y recomiendo que lean Amor, sos la inversión de mi vida, pero para hablar de este tema lo tenemos en línea a Mariano. Buenas noches, Mariano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mariano, ¿cómo te va? Gracias por atendernos a esta hora de un domingo. No, por favor, un placer. Bueno, estuvimos leyendo tu libro y vamos a estar también comentando data de ahí. Bueno, no sé por dónde empezar. Pareja y dinero suele ser un tema complejo. El contigo, Juan y Cebolla, medio que no existe, ¿no? Y se fue perdiendo con el tiempo porque la verdad que la cultura, la sociedad fue evolucionando. Ya antes la pareja estaba muy definida, la mujer se casaba, el hombre mantenía el hogar, la mujer quedaba sometida financieramente y económicamente al hombre, y eso se ha modificado hoy. Mm. Hoy te diría que si uno ve las estadísticas de la Argentina, hace 10 años el 25% de los hogares eran mantenidos económicamente por las mujeres y hoy te digo que están un 50 y 50. Sí. Entonces eso genera también que dentro del hogar las decisiones financieras y el rol de la mujer, de la pareja y del hombre hayan tenido una evolución muy pero muy importante. ¿Y dónde es el punto de todo el manejo de dinero y pareja donde empiezan a aparecer los problemas? ¿Desde noviazgo, yéndose a vivir juntos, los gastos? ¿Dónde empiezan a aparecer los problemas? Sí, te diría que empieza de entrada porque el dinero es algo que en general no se habla, es algo que se le escapa a nadie. En una primera cita estás hablando de un montón de cosas, de qué trabajás, pero nadie habla del tema de cuánto ganás o cómo te vinculás con el dinero. Pero es algo que realmente es muy importante, porque después a medida que va creciendo las parejas, la cuestión aspiracional de cada uno, las necesidades, el tema de dinero termina siendo el motivo principal por el cual las parejas terminan después o se acercan a una ruptura. Wow. O un alejamiento. Es el principal motivo hoy de ruptura es cuando el dinero falta o cuando los desacuerdos financieros, es decir, los objetivos individuales de cada uno en algún momento de la pareja va modificando. Y esto sucede más que nada porque la evolución de la pareja, vamos a poner el caso de una pareja joven que recién se conoce, como que están estudiando, son profesionales, después se puede ir modificando, a uno le va mejor que el otro, en la pareja también hay mucho, a veces se presenta celos profesionales, de que uno se realizó y otro no se realizó económicamente y profesionalmente, y después también tiene que ver cuando nacen los hijos, que en muchos casos la mujer abandona la carrera por un tiempo y el hombre asume, digamos, el rol de nuevo de, sí, digamos, de mantener el hogar, por lo menos en un momento transitorio. ¿Cómo cuesta hablar de dinero, no? Desde las pequeñas cosas, de una compra, de yo puse tanto y te lo quedas guardado y terminás juntando bronca por una pavada. Es de las cosas que más cuesta hablar, me parece. Y ponerse de acuerdo, estos desacuerdos financieros, ¿en qué áreas pasan? ¿Desde quién va a pagar los impuestos hasta en qué vamos a invertir y gastar? Sí, mira, porque hay que entender esto siempre de la mirada del otro. Uno se termina justificando con el dinero, porque por ahí vamos a poner el caso de una mujer que por ahí ante la mirada del hombre gasta mucho, pero por ahí ante la visión de la mujer es que no gasta mucho, sino que lo que está haciendo es premiarse con alguna compra después de tener, no sé, días muy complicados en su trabajo. Y entonces por ahí lo que puede ser, que generalmente se subestima las compras de las mujeres que terminan en el shopping con una cartera, porque uno realiza una compra, como te decía, por un tema laboral o un tema complejo, el hombre por ahí lo ve que la mujer desperdicia el dinero o el esfuerzo de la pareja. Yo creo que es muy claro lo que tiene que construir la pareja, realmente hablar qué es lo que siente cada uno con el tema del dinero, cómo se vincula, y empezar a construir de a dos. Es muy difícil cambiar lo que cada uno siente con el dinero. Por eso la mejor forma para mí de manejar el dinero dentro de la pareja es que cada uno tenga su espacio y la autonomía. ¿Qué significa esto? Es realmente hablar de cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos que tenemos en la pareja, sin importar lo que cada uno gane o aporte. Si vos ganás 10.000 y yo gano 5.000, bueno, tenemos 15.000. Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Es tenemos 15.000? Sí, bueno, 15.000, 20.000, 50.000. No, pero digo, es un tenemos si yo gano 10, o sea, en tu experiencia, ¿conviene? ¿Es un tenemos? O yo tengo 10, vos tenés 5, voy a poner 5 y tenemos 10, pero yo me guardo 5. Mira, ahí ¿sabes de qué depende? Hay parejas bien constituidas que el dinero falta. Entonces es muy difícil a veces decir, vos ganas 5 y me guardo 2, vos ganas 10. Pues no se puede guardar nada en general. Sí, cuando no hay, la verdad que los dos ponen, digamos, es como que estamos discutiendo, a nadie le sobra nada. Sí. Y sabemos que el dinero no alcanza a fin de mes. Y generalmente en los hogares, donde menor dinero hay, es donde realmente hay mayor honestidad en todo esto, porque sabemos que nos sobra. Es más, en los hogares que falta dinero son menos propensos a la infidelidad, porque también la infidelidad genera que vos tengas que realizar determinadas erogaciones de dinero que cuando no tenés un mango difícilmente lo puedas hacer. Claro. En cambio, cuando hay abundancia, sí se presentan lo que se llama infidelidad financiera. Es decir, hay mujeres o hombres que no saben realmente cuánto gana su pareja, no sé si gano 15.000, 50.000, o algunos tienen un salario variable, pero generalmente, digamos, por eso digo, no existe un solo método o el mejor método para todas las parejas. Yo lo que digo que hoy las parejas jóvenes y las parejas que por ahí tienen individualmente un ingreso normal, un buen ingreso, yo creo que hoy es importante hablar sobre la autonomía financiera que necesita la pareja al margen de cumplir con los objetivos. Entonces, vamos a poner el caso que ganamos los dos lo mismo, los dos ganamos 10.000. Bueno, es importante poner sobre la mesa cuáles son los objetivos financieros. Más allá de pagar el alquiler, pagar las cuentas y todo eso, es nos queremos ir de vacaciones, cuánto tenemos que ahorrar, y después que lo que queda, cada uno el resto lo administre como quiera, para no tener esa mirada acusadora de la otra persona. Porque me parece que esa es la mejor forma. Las parejas que por ahí se sienten reprimidas con respecto al gasto, que tienen que pedirle permiso a la pareja si van a gastar 100 pesos de más para darle a la madre o para prestarle a un amigo, Si la otra pareja no te acompaña, la verdad es un motivo de discusión seguro. Sí. Mariano, Matías te saluda. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quería hacerte dos preguntas en realidad. Primero, un poco lo habías contestado recién, ¿no? Con esto de si existe o no existe alguna fórmula que pueda aplicarse a todas las parejas, ¿sí? En donde, bueno, como recién vos nombrabas algunos tips, si existe algo que vos digas, bueno, con esta fórmula seguro, al menos en la parte de finanzas, no debería haber tanto conflicto. Y después otra cosa que te quería preguntar con respecto a esto es, recién hablábamos, por ejemplo, en las parejas heterosexuales, esta cuestión del rol de la mujer en la pareja y si la mujer gana más y el conflicto con la autoestima del hombre y demás. ¿Qué otros conflictos considerabas que pueden aparecer en parejas, por ejemplo, parejas homosexuales? ¿Por dónde pasa el conflicto en ese caso en las finanzas? No, está bueno. Mira, con respecto al tema de los... La pregunta uno del método, te digo, yo ya me sorprendo de que el método que puede ser efectivo para mí puede no serlo para otra pareja. Sí, la verdad, por eso te digo que sí, porque te digo que cada uno viene con su historia, historias familiares, historias de vida. Entonces es muy difícil encontrar una forma. Lo que sí está claro, y esto sí lo que genera el mayor conflicto y es lo que le falta a todas las parejas, es una verdadera comunicación. Sentarse, hablar de dinero sin temor, hablar de dinero, de lo que realmente cada uno necesita o del vínculo que cada uno tiene con la plata. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y realmente aprender a respetarse, porque como te decía, por ahí hay parejas que uno los ve muy complementares en algunos aspectos y en otras no. Entonces cuando ves que el otro es que realmente, viste, esas personas que están mirando el peso ahorrando y del otro lado ven un perfil totalmente opuesto, te puedo asegurar que es motivo de conflicto. Y eso corrige solamente realmente conversando y buscando puntos en común, porque siempre en la pareja hay alguien que maneja el dinero, si querés, mejor que el otro. O los dos son realmente muy malos, pero uno se destaca por ahí un poquitito más, o realmente hay uno que termina delegando, que ese también es otro tema para hablar. Es que más allá de las parejas deleguen en él o en ella el manejo del dinero, las decisiones, es que uno tampoco se puede desentender de todo. Si mi pareja es la que invierte el dinero de lo que sobra, yo no puedo estar al margen de qué decisión se está tomando. Quiere decir, claro, Tengo que formar parte. Entonces el mejor método es realmente sentarse a hablar, que cumpla realmente los objetivos de cada uno, se sientan cómodos y empezar a construir ahí. Pero el primer avance es hablar de plata, que es lo que justamente no se hace. Sí, y también hay es muy interesante el libro, hay todo una parte con respecto a la diferencia que hay entre concubinato, casamiento y todo lo que pasa con los bienes y todo esto. Si bien bajó, ¿no?, la tasa de gente que se casa, ¿qué pasa cuando se convive, ¿no?, y vivís quizás 10 años y después qué? ¿La ley ampara esto? Es raro. Sí, es raro que hay un desconocimiento total. Sí. Hay como, viste, muchas parejas repiten, bueno, convivir y casarse después de 5 años es exactamente lo mismo. Y eso no es así. Más allá de que ahora hay nuevos derechos y demás a través de la reforma del Código Civil y Comercial. Generalmente el tema de la diferencia entre casamiento y convivir, por ejemplo, del punto de vista financiero, convivir beneficia al que más guita tiene o al mayor patrimonio. ¿Por qué? Porque hoy convivimos, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, quiere decir, no genera bienes gananciales. Esto significa que si vos vivís en mi casa y mañana nos peleamos, yo te puedo decir, gracias mi amor, andate en mi casa y vos te deberías ir porque ese es un patrimonio personal. Más allá de lo que construimos en 2, 5, 15 o 25 años. Sí. En el tema del casamiento vamos 50 y 50. Todo lo que construimos juntos, más allá de que si yo haya generado el mayor patrimonio porque tengo, a mí me va mejor y genero mayores ingresos, eso lo tenemos que repartir 50 y 50. Entonces, al que mayor patrimonio tiene, del punto de vista de la especulación financiera, al que más guita tiene le conviene convivir, al que menos dinero tiene le conviene casarse. Y si hay alguien que tiene poco dinero y convive, debería estimular la compra de bienes en común con la pareja. Es decir, hay muchas parejas que no lo saben. Te pongo otro ejemplo, que esto sí es representativo. Puedo estar conviviendo con mi pareja hace 15 años, estar súper bien, pero si a mí me llegara a pasar algo, muero y no tenemos hijos en común, mis bienes no lo estaría heredando mi pareja actual. Wow. Lo estaría heredando mi derecho a viento. Entonces, a veces pasa que por ahí no era, digamos, realmente, yo por ahí me hubiese gustado que mis bienes lo heredaba heredase mi pareja, pero al no estar casado no hereda absolutamente nada, salvo una pensión del Estado. Wow. Bueno, datos reveladores que nos dejaron pensando en casarnos, en ir a organizarnos con la plata, en fin, con muchas cosas. Bueno, recomendamos entonces Amor, son la inversión de mi vida, de Mariano Talora. Y bueno, el programa está al aire, ¿verdad? Los famosos y el dinero. Sí, sí, está al aire por Canal 26, que es una entrevista que realizo a famosos de la Argentina para que cuenten cuál es su relación con el dinero, en qué invierten, en qué gastan. Bueno, historias de vida que hay atrás del dinero, que está todos los miércoles 30 horas y los jueves 23:30 horas por Canal 26. Perfecto. Bien. Mariano, muchas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y un placer. Perfecto, buenas noches, gracias. Bien, hablamos con Mariano Talora, nos dio datos reveladores, realmente. Sí, como, y ¿qué que temas? Además me parece que pone un poco de claridad sobre la diferencia entre convivir y el casamiento, me parece que sí. Porque si no, ¿para qué, no? Porque sí. Si no hay ninguna diferencia, ¿para qué entonces? Y también, como verán, en todas las cuestiones que tienen que ver con el vínculo de dos personas, pero parece que el dinero es una de las cosas que más cuesta hablar. Sí. Y que hablando se puede llegar a que no sea un tema que termine explotando todo. Dijo que es la mayor causa de separación. Sí. La discordancia entre lo que pensamos del dinero y la dificultad, y cuando se va el dinero a veces no se sostiene. Sí, y poner el hincapié en el primer punto más importante es sentarse y hablar de plata. Que es un tema difícil ya, como es incómodo hablar de plata con cualquier persona. Sí. Con tu pareja es aún más incómodo quizás. Pero bueno, hay que hacerlo, en fin. Sí. Algunos tienen una rara concepción de transgredir, lo sé. Meditación en la mansión, liviana salvación para ricos que hablan. Villa Cariño. Escuchábamos primero a Minas haciendo Paisaje Gris, Televisor Color y ahora PJ Harvey, Good Fortune. Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. Nacionalrock.com. Saludamos al titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a Martín Sabatella. Martín, buenos días, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Se anunció la adecuación de oficio del grupo Clarín. Yo creo que es tan grosero lo que presentó Clarín, es tan burdo, es tan claro que burla el espíritu de la ley, que ni siquiera el arco opositor podía votar en contra. Estamos en comunicación con Gerardo Milman, diputado del FAP y, como les decía, también integrante del directorio de la AFSCA. Milman, ¿cómo le va? Julia Mengolini lo saluda. ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Aclaremos, votaron en contra que se vote sobre tablas, pero se abstuvieron en cuanto al fondo de la cuestión. La verdad es que yo hubiese sido un irresponsable si votaba a favor y un irresponsable si votaba en contra de algo que no leí. El AFSCA le dio a Clarín todas las posibilidades de cumplir con la ley en forma voluntaria. Me parece que tiene cosas que Clarín ha hecho mal y me parece que hay cosas que se piden que la ley no habilita que se pidan. socios del mismo estudio, están en la unidad 1 y en la unidad 2, o sea, son los encargados de la administración de esos fideicomisos de la unidad 1 y de la unidad 2, y que además son socios comerciales en otras empresas. Me parece que tiene cosas que Clarín ha hecho mal. Pagliaro, Aranda, Mestina, Reyes Noble, Mañeto, tienen sociedades cruzadas donde son socios todos con todos, en Nueva Zelanda, en Panamá, en Estados Unidos y en Argentina. Y eso es claramente prohibido en el artículo 48 de la ley. Nacional Rock. No tan distintos. Tengo el gusto de presentarles a uno de los íconos del rock latinoamericano, Alex Lora. ¿Cómo te va, Chicho? Te saluda, ¿cómo andás? Mamá, pon la grabadora, está saliendo el tri ahorita con Chicho, mami. No tan distintos. Rock nacional de la patria grande. Los que vayan van a ser felices. Nosotros vamos a ser felices. Los que no, pues se pueden quedar en su casa jalándole el cuello al ganso. Pero eso no los va a hacer tan felices. Chicho Pellegrini y equipo. Que el rock and roll es un deporte, chamacos. Sábados, de 6 a 10 de la noche. Practíquenlo, conectándose con Chicho en notas diferentes. Nacional Rock 93.7. ¡Emergencias! Oh, por favor, ayúdenme. Tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo. Tranquilícese. Podemos ayudarla. Bien, ya nos está operando nuestro querido Domínguez. No, es... Juan Díaz. Carlos Díaz. Es increíble. Quería confundirme. Es momento de consultorio también. Hoy nuestro consultorio sí. Es de consultas, de muchas. Y la tenemos en línea a nuestra querida Inés Tornavene. Ella, además de psicóloga, es abogada. Da conferencias, escribe, es docente, hace delicias gastronómicas. Oh. Y la tienen... En Mute los martes en su columna sobre el vínculo de padres e hijos, pero es nuestra los domingos. Hola, Inés. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy estamos sin Susi, que está en bien. Salta. Igual, qué lindo programa que se está armando, ¿eh? Sí, bueno, es un tema que no sé por qué no lo habíamos hablado antes, porque es de lo sí. más fundamental, parece ser. Exacto. De lo que más, una de las cosas que más cuesta hablar. Bueno, hay una razón para eso. Yo recién estaba escuchando la entrevista anterior y Freud lo que decía era que de las tres cosas que más le cuesta hablar a las personas es de sexo, de dinero y de excrementos. Y hay una cierta correspondencia entre estas tres cosas. Entonces, no es muy difícil imaginar cómo es una persona en su vida íntima, en su vida sexual, viéndola cómo maneja su dinero, por ejemplo. Esto era una cosa que sostenía Freud. Me llegó un WhatsApp de Paula. Paula tiene 32 y dice, sin más detalles, esto solo. No tiene plata y lo banco en todo, pero me enojo en secreto y cancelo planes para no gastar. Ya sé que hay que hablar... pero me está costando y ya se me confunde cuál enamorada estoy o cuánto quiero ahorrar. Eso. Es excelente, la dicotomía es buenísima. Y vos fíjate que uno de los problemas que se plantean en las parejas es, como decían antes, no puedo hablar del tema dinero. Para que una pareja pueda crecer con cimientos sólidos, tiene que hablar de 4 o 5 temas que son fundamentales y que tienen que ver, el número uno es el tema de la sexualidad y todo lo que rodea la sexualidad, no solamente lo meramente erótico y genital, sino también otros pactos que vienen relacionados con el tema sexual, como es, por ejemplo, el tema de la exclusividad, el tema de las frecuencias, el tema sí. de un montón de cosas que tienen que ver y que son acuerdos que se tienen que lograr entre la pareja para que la pareja funcione. Y tal vez el tema más importante que le sigue a ese, si bien son todos válidos e importantes, es el tema del dinero. Y está a pie de igualdad con el tema, y a veces es más importante todavía que el tema de la religión, y el manejo de la religión y de lo social y de lo parental. Cuando una pareja no puede hacer estos planteos y ella en secreto cancela planes, estamos hablando de una falla, de una grieta un tanto rotunda. Wow. Porque ya estamos hablando de un secreto y estamos hablando, casi te diría, de una traición. Cuando hablaban recién de infidelidad financiera, yo me, la verdad que me reía sola porque decía, la infidelidad financiera es el equivalente de la infidelidad sexual en materia económica. Estamos hablando de lo mismo. Sí. Estamos hablando exactamente de equivalente. El inconsciente son equivalencias. Cuando hablamos de dinero, de sexo, de niños, de penes, estamos hablando de equivalentes simbólicos para lo que es nuestro inconsciente. Entonces, esa mujer que da todo desde lo económico, desde lo financiero, no está recibiendo nada. Y esto es al equivalente sexual, como si fuera ella únicamente la activa y tiene un hombre que permanentemente se deja y no aporta nada desde lo sexual tampoco. Es que... Entonces, sí, decime, Bimbo. No, es que también pasa eso, que es medio el machismo que se nos que tenemos todos adentro, que a veces un hombre... cuando trabaja y todo, pero no llega a tener cierto poderío o total solvencia económica, como que también nosotras le sacamos a veces masculinidad o poder masculino por la plata. Como pasan hasta mujeres muy copadas, digamos, que el hombre se va como disolviendo y perdiendo tener este shotting the hand, decimos. Sí. Tener ahí como lo fálico y el poder así por eso. Es loco, pero cuesta sacarse eso. No necesariamente la mujer es la que va desapoderando al hombre de su masculinidad. El hombre solo se siente absolutamente menoscabado ante dos situaciones concretas. Una, ganar más dinero que la mujer, o no ganarlo, como en el caso anterior, pero aparentemente ahí se estaba dando un juego bastante distinto. Sí. Y el otro es cuando tiene problemas de problemas sexuales, sí, problemas de impotencia, problemas de eyaculación precoz. En esos dos casos, los problemas económicos y los problemas sexuales, el hombre reacciona exactamente de la misma forma. Sí. Y la forma de reaccionar es sentirse en minusvalía. Y esto no tiene que ver, o sea, esto ha sido planteado y ha sido observado desde distintas ramas de la psicología. Y una de las ramas que se ha encargado de esto también es la psicología evolutiva, o sea, la que trata de analizar el comportamiento de las personas desde el punto de vista de la evolución, y me refiero de la evolución biológica de las personas. Entonces, hay algo que en lo que está fallando el hombre que no puede proveer. De la misma forma que hay algo que está fallando el hombre que no puede concretar el acto sexual. ¿Por qué debiera eso de las 3P, que se cree que el hombre es proveer, proteger y procrear, ¿no? Y no lo es. No tiene por qué. Lo que pasa es que para eso vos vas a necesitar que coincida la creencia, la observación, la base, ¿no? El sustento, el sustento filosófico de ese hombre y esa mujer que están en pareja tiene que ser coincidente para que eso prospere, para que el hombre en algunos momentos pueda no ser proveedor y no por eso dejar de ser hombre, pero va a tener que haber una coincidencia entre los dos, porque donde haya uno que se da cuenta que por más que intente convencerse de que esta realidad que le toca afrontar, quedarse sin trabajo, por ejemplo, no lo hace menos hombre a los ojos de su familia o a los ojos de su mujer, la realidad nos termina indicando a nosotros que ese hombre a la vez va a terminar sintiéndose mal. Salvo que sea una persona que aprovecha para ahorrar la circunstancia de estar enamorado, como nos decía la oyente de la consulta. Y después también todo lo difícil que es ponerse de acuerdo aún cuando estás parejo en los gastos y en todo eso. Ahí se ve como eso, ¿no? Como la filosofía o las ideas que uno tiene sobre qué es fundamental, qué es una necesidad, qué necesitamos sí o sí, qué puede esperar. O sea, es increíble. Me asombra que no lo hayamos hablado antes. Sí. Mira, Bimbo, esto realmente cuando las parejas se sientan a hablar y lo hablan en profundidad, realmente se dan cuenta si van a poder ser compatibles en una convivencia. Pero es redondo esto. Las parejas que no se ponen de acuerdo en estas circunstancias es muy difícil que puedan ser compatibles en una convivencia, porque esto trae problemas permanentemente. Inés, pero vos, hoy le preguntábamos a Mariano en la entrevista si consideraba él que había alguna fórmula que permita, digamos, abarcar el tema o alguna forma de manejar la plata en la pareja para que eso no termine siendo un problema. Digo, esto que decíamos recién, que hay que sentarse y hablar de plata, y ¿cómo considerabas que deberíamos abarcar ese tema en una pareja, ¿no? ¿Cómo es, uno se sienta y, bueno, vamos a hablar de plata o cómo? Sí, de la misma manera que se habla de la sexualidad. Que también cuesta mucho. Claro. Que aparece cuando estás ahí a veces. Pero el estar ahí con el dinero, o sea, a veces puede ser que en una situación de cama pasa algo que hace que termines hablando. Pero con el dinero hay una tensión extra que es difícil hablarla y siempre hay como, bueno, estás pagando algo, estás en una caja, estás en el supermercado eligiendo que vos querés ese aceite de oliva italiano, el otro le da lo mismo, el de maíz mezcla, y se pone como tenso y no sabes ya de qué estamos hablando, si me lo estás diciendo porque es solo esto, porque en general te molesta todo lo que hago. Es complicadísimo. Claro, pero precisamente los temas que atañen a la sexualidad de una pareja no es el momento de la actividad sexual el momento más apropiado para hablarlos. En ese momento hay que disfrutar lo que se está haciendo y dejar la charla para otro momento. Y por eso les dije que hay que hablarlo de la misma manera que se debería hablar los temas de la sexualidad, porque son exactamente igual de complicados. Hay muchas parejas que jamás han tocado el tema de la exclusividad sexual, entonces después aparecen los problemas. Y es un tema que se da por hecho y se da por pautado y se da por entendido que lo que prima en esa pareja es la fidelidad. Y muchas veces vos te encontrás con parejas que piensan distinto en cuanto a qué se entiende por exclusividad sexual. Bueno, nos tuitea Ana Moaré: cuando nos sentamos a hablar de frente, en mayúsculas, de plata, nos separamos. Así de simple. No podíamos creer lo nabos que fuimos. Wow. Ana, bueno, igual bien, ¿no? Porque estar toda la vida con una diferencia filosófica, económica tan distinta puede hacer peor el cotidiano. Mejor a veces separarse a tiempo. Sí, o por ahí puedes tener una diferencia y que la charla te permita justamente zanjar esa diferencia y encontrar un camino que digamos, que los deje conformes a los dos, no necesariamente. El único éxito es que coincidan en los planes. Por ahí puede ser que no y que puedan laburarlo. Exactamente. Se puede trabajar de la misma forma que se pueden trabajar los otros temas. Claro. Lo que pasa es que para trabajar este tipo de temas los tenés que hablar, no los podés dar por entendidos. Y a veces es muy difícil no dar por entendidas las situaciones cuando estás al principio de una relación donde se te juegan otras cuestiones, la persona te gusta, no tenés tantas ganas de discutir, y esto, ¿por qué lo vamos a hablar ahora si lo podemos dejar para más adelante? Entonces la relación sigue avanzando y cada vez se puede hacer más difícil. Estos son temas para plantearlos cuando vos sospechás que esa puede ser una relación que va a funcionar. Porque dale, perdón. No, porque después siempre puede ser que ya estás de novia con alguien o que estás conviviendo y que, bueno, las inclemencias de la vida económica hagan que falte guita, que el otro se quede sin trabajo, eso. Pero estas cosas, como otros síntomas o cuestiones de la relación, empiezan a aparecer desde el principio también. Empiezan, como decíamos antes, desde que te vas a un telo y quién lo paga. Siempre. Exactamente. Esa data está siempre ahí. El ejemplo está genial porque junta las equivalencias. Vas a un hotel, ¿quién paga? ¿Quién invita? ¿Cómo se comparten esos gastos? ¿Se habla, no se habla? Hoy invito yo, mañana invitas vos. Siempre invita el hombre, algunas veces lo comparten. Son cosas para hablarlas. Y son cosas que van a llevar a otros temas necesariamente. Es complejo. Bueno, a Paula, que nos había mandado WhatsApp, consejo, bueno, justamente que lo trate de hablar. Porque la verdad, sí. Sí, es un tema como para hablarlo con cierta urgencia, porque ella no tiene que... Prefiere no verlo antes que gastar plata. Es increíble, como prefiere cancelar un plan antes que seguir gastando y sentirse... Bueno, que no sé qué se sentirá, pero eso, como... Pero lo dijo, ella sí. Dijo, si yo no entendí mal cuando vos lo leíste, ella dijo, no sé si está ahorrando plata o está enamorado. Claro. Me había olvidado, Leo se llevó el teléfono, sí, es verdad. Entonces, lo que está sintiendo ella es que la están usando. Sí. Por lo tanto, no hay... A ver... Está bien. ¿Cuánto será percepción real? Y porque con ese tema pasa eso también. Como con el sexo o la sospecha de infidelidad. ¿Cuánto es mi percepción real o cuánto es así? Pero hay que hablarlo. Para vos poder saber si esto es una percepción real, tenés que hablarlo. Si ella le dice, vamos al terreno de las hipótesis, le dice, mira, la verdad que me siento incómoda con esta situación donde vos no haces ningún aporte de dinero, porque lo que siento es esto, siento que yo estoy invirtiendo todo, invirtiendo, no gastando. Fíjate que no hace falta que ella lo plantee como un gasto, sino que lo puede plantear como una inversión en la relación de pareja. Sí. Yo estoy invirtiendo todo y vos no estás haciendo ningún tipo de inversión a esto. Sí. Y bueno, hay que ver qué surge. Si del otro lado dicen, no, mira, la verdad que le hice colgado, no me di cuenta... Claro. Empecemos a equilibrar esto inmediatamente. Bueno, entonces ahí tenés una respuesta. Pero esto es lo mismo que si ella dijera, y mira, la verdad que si yo no le pido tener relaciones sexuales, él nunca lo propone, como si él no tuviera necesidad de tener relaciones sexuales. Hmm. Y del otro lado tenés una persona que tiene una actividad o unas ganas de tener relaciones distintas a esa persona que nunca lo propone. Entonces, sí. Eso se tienen que sentar y hablarlo, porque esta diferencia entre las frecuencias en la sexualidad tiene mucho que ver con estas cuestiones de cómo gastás el dinero y cómo te repartís los gastos y cómo es la percepción del otro de qué está haciendo tu partener con el manejo del dinero. Mm. Y también ser menos machistas, por ahí a muchas no nos sonaría tan raro que siempre pague él. Y cuando empezás a pagar siempre vos, hay medio algo ahí de la información que está metida en que algo hace como un ruido extra. Que bueno, sí, hay que hablarlo, si no, no podemos. Bueno. Ahí vamos a ir a una de las otras aristas que tiene el tema, que es la cuestión del poder. El manejo del dinero tiene que ver con el manejo del poder. Sí, totalmente. Entonces, ahí, en el ejemplo que vos pusiste, se pueden dar dos situaciones. Por un lado, la mujer que le parece absolutamente aceptable y, entre comillas, normal, que sea siempre el hombre el que pague, y también vas a encontrar el caso de la mujer que no le gusta que el hombre pague o que se siente incómoda con un hombre que paga. De la misma forma que tenés al hombre que se siente incómodo si es la mujer la que paga. Claro. Ahí tenés que ir a indagar cómo está planteado el juego de poder dentro de esa pareja. Sí, porque eso. Dentro de una pareja también se manejan muchos juegos de poder y el poder se maneja a través del sexo y del dinero. Por eso cuando uno escucha esa frase de el poder erotiza, es absolutamente real, sí. Porque ahí tenés otra equivalencia. Claro. Bueno, clarísimo. Ya saben, la tienen a Inés. Pueden escribirnos al consultorio y ella les responderá. ¿Qué tema? Bien, Inés, muchas gracias como siempre. Te tenemos el domingo que viene y te mandamos muchos besos. Gracias a ustedes. El tema me encantó, chicos. ¿Oye? Gracias, sí, a Inés. Nosotros les mando también. Un beso grande. Abrazos. Besito. Chao. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Dieciséis minutos de la una de la mañana en todo el país. Aquí en Villa Cariño es momento de noticias. Anticonceptivos para hombres cerca de hacerse realidad. Se llamará Basalgel y será un método de control de natalidad no hormonal con resultados similares a una vasectomía, pero sin efectos permanentes. Funcionará de una forma muy similar a los anticonceptivos femeninos. Es un gel que se inyecta en el conducto deferente por donde pasa el esperma en vez de cortarlo como sucede con la vasectomía. Sin embargo, al igual que los anticonceptivos femeninos, la versión masculina no protege contra las enfermedades de transmisión sexual o el VIH. Actualmente la Fundación Parsemus, una organización sin fines de lucro que trabaja en San Francisco, Estados Unidos, tiene como propósito llevar adelante los ensayos en humanos de Basalgel. En caso de que los resultados sean favorables, el nuevo método anticonceptivo masculino podría llegar al mercado en 2017, logrando de esta forma que el control de la natalidad sea compartido entre hombres y mujeres de forma más equitativa. La ciencia lo confirma. Mientras más grande la panza, mejor el amante. Investigadores en la Universidad de Ercilles, en Kayseri, Turquía, terminaron un estudio que tardó un año y que estudiaba la correlación entre el índice de masa corporal y su rendimiento. Sus resultados fueron sorprendentes. Los hombres con sobrepeso y con panzas duraban 5 minutos más en estas actividades que sus contrapartes delgados. Un total de 200 hombres fueron encuestados. Los investigadores finalmente descubrieron que los hombres con un índice de masa corporal más alto duraban alrededor de 7.3 minutos en la cama. Los hombres más delgados apenas duraban 2 minutos. Los científicos dicen que a mayor grasa abdominal, el hombre tiene más estradiol, una hormona femenina que ayuda a inhibir el clímax. ...18 minutos de la 1 de la mañana en todo el país... ...en Capital Federal, 14.7 la temperatura... ...89% la humedad... ...cielo algo a parcialmente nublado... ...vientos leves de direcciones variables... ...para mañana lunes la mínima 14... ...la máxima 11... ...nubosidad variable, neblinas en áreas suburbanas... ...vientos leves de direcciones variables... ...prevaleciendo del sector oeste. Estas fueron las noticias... ...aquí, en Villa Cariño. Sí, y claro que sí, pensabas que no venían al final del programa, pero sí, pavote, cómo no van a venir, como todos los domingos, con el humor de siempre, un poquito picante, un poquito ácido, un poquito para toda la familia, pero no, llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Bien, estamos ya con la letra P. ¿Con? Sí. Bueno, llegamos a ¿Ponifilia la tuvimos? Creo que sí, la habíamos llegado a atracción por los ponis. ¿No? Habíamos, me parece que no. Pero Poli, no, esta sí la tuvimos. A Poli heterofilia. Necesidad de tener una serie de parejas sexuales consecutivas antes de conseguir el orgasmo. Bueno, lo que habíamos dicho una parecida la otra vez, que era que se parecía. Pero la ponifilia, que es la atracción por los ponis. Esto es increíble que exista. Es increíble que exista. Bueno, un besito a los pinipón. Un besito a los pinipón, que era el animalillo que ellos tenían. Muy Lisa Simpson la ponifilia. Sí. Los pinipón eran con los caballos con no, la... está inventando. Eso era mi pequeño pony. Mi pequeño pony. Que es una obviedad, ¿no? Porque si es pony, ya es pequeño. Es pequeño, pero eran más pequeños, eran como ponis bebés. No, mi los pinipón también venían caballitos para jugar dentro de los animalitos de los pinipón. Pero se confundió. Pero por eso los pinipón eran... Era... Los pinipón sí. Eran esos muñecos con cabezas de colores que se las podías cambiar. Yo tenía ahí la está. Casa. Era tan feliz. Tenías la casa de los pinipón. Y como sos hija única, este. Y el pinipón es como tener hermanos. Claro, el pinipón es un hermano. El pinipón es un hermano. Bien. Bueno, pornolagnia. Frecuentar la compañía de prostitutas o preferencia por cohabitar con ellas. Es ¿preferencia raro por cohabitar? Que claro, se nota la antigüedad de estas parafilias, porque me parece muy bien la preferencia por cohabitar, claro. Porque además de dedicarse al trabajo sexual, pueden cohabitan. Ser, claro, son personas y pueden ser, es muy divertido cohabitar como con cualquier otra persona. Claro, creo que no dejó de ser parafilia. Claro, eso no es parafilia. Sí, cuando es ¿sí? algo que hace siempre, como si solo te... Porque convengamos que la parafilia es que solo se produce que te calientes y todo con prostitutas. Si siempre es solo pagando, sí. ¿Hay un problema o sos la persona más fea del mundo? Y ojo que no hace referencia a todo lo que es sexo. Porque lo que dice es frecuentar la compañía de prostitutas. Vamos a la panadería. No es una parafilia. Yo no tengo ninguna conocida amiga que se dedique al trabajo sexual, pero bueno... Pero no me parece que no es una parafilia no es, ya. Se abren varias cosas que me parecen que no son parafilia. Bien, pornofilia. Sí. Esta es del porno y de los amantes. O sea, sí. Atracción por todo lo relacionado con la prostitución y simpatía hacia sus profesionales. Entonces yo tengo pornofilia. Claro, porque tengo simpatía hacia sus profesionales. Como por ejemplo, ¿qué? No, bueno, que en general, más allá del debate que se pueda armar, no me generan antipatía las mujeres que la realicen. Me generan antipatía los proxenetas, los claro. tipos involucrados en la trata. Pero una mujer que por X razón, no vamos a entrar en ese debate que ya lo hicimos, sí. trabaja como trabajadora sexual, redundantemente lo digo, bueno, claro que tiene mi simpatía, no me parece una parafilia, pero bueno, así son... Según el diccionario. Claro, porque volvemos a poner el punto en el que tiene que ver con que solamente a partir de esto, y en este caso, otra vez, volvemos a poner el punto en que no habla de sexo. Es la atracción por todo lo relacionado a la prostitución. Todo. Claro. Cualquier cosa que esté relacionada con la prostitución ya te va haciendo en seco. Otra parafilia hermosísima. Cicrofilia. Esto es rarísimo. Esto es muy raro. No, lo respetamos todo, pero me cuesta creer que la excitación... esté producida por el frío o al ver a personas con frío. Claro, es increíble. Una excitación con el frío, la podría, porno esquimal, la podría entender. Pero, ¿qué? ¿Ves una persona en situación de calle y te calentás claro. porque tiene frío? Yo detesto el frío, pero lo que digo está es que... Está loca la gente, realmente. Sí, pero lo que digo es que... Mauricio no, mala tiene, quizás. Y sí. que, no, y que vos tenés frío, o vino el frío, vino el invierno y ya estás caliente. ¿Me no, explico? Claro, pero estás con alguien con frío y eso te excita. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Bien. ¿Usted? Pubefilia o ginelofilia. Excitación producida al contemplar o acariciar el bush, o sea, el vello pubiano. ¿Bush? Bush, claro... ¿Qué sé yo? Está bien, si te gusta. El tema es que si llegás y te encontrás algo totalmente lampiño, te vas. Claro, si vestiste y andate. ¿Acariciar? ¿Cómo? ¿Acariciar qué? ¿Como hacer rulitos? Bueno, sí, o trenzas. O trenzas. Simplemente pasar la mano como con un osito de peluche. Entrelazar las manos. Entrelazar tus manos y mis pelos. Un horror. Un espanto. Pungofilia. Esto no es que te excita que venga un punga. Claro, sino que la necesidad de ser pinchado para obtener placer sexual. Esto sale mucho, ¿eh? Esto sale muchísimo en el loquito te sale mucho. Claro, pero lo que está pinchado que tiene que ser jeringas solamente. Jeringas en el pene, pezones, alfileres de gancho, en los huevos. ¿Qué sé yo? Nosotros lo estamos previniendo. Si usted va a empezar a tener una vida sexual, va a salir hacia el mundo y puede encontrarse con esto. Sépalo. Te puedes encontrar con un alfiler de gancho en un huevo. Sí, sí, sí, sí. Claro. Un alfiler de gancho en un huevo. Un alfiler de gancho en un huevo muy punk. Muy Sex Pistols. Continúa usted. Bien, entramos con la letra Q, que tiene solo una parafilia en la Q. Modesta. Quinulonagnia. Excitación sexual producida al ponerse en situaciones de peligro, o sea... Esto es muy raro también, esto chico. Corre por meterse camino en el... En, ¿cómo se llama? En la... Una, no sé. Vamos a empezar. Sí, viajar, caminar solo por una calle oscura, cruzar la vía del tren cuando está por venir, subirse a una terraza... Pero la terraza puede no darte miedo. No sé. Situación de peligro. Cualquier situación de peligro te calienta. No me parece tan raro esto, te digo, ¿eh? Pero que te caliente, porque que una situación de peligro que te excite. Y sí, te viene el motochorro y te enamorás. Y sí, no está mal, ¿eh? Bueno, esa no me parece grave. La despedimos a letra Q porque... Se fue. Se fue, porque tiene una sola. Vamos a arrancar con la letra R, chicos. Bien, bien arriba, ¿eh? Rhabdofilia. ¿Qué es esto? Es la atracción por ser flagelado. Las últimas parafilias son... La gente, sí, esto pasa, esto existe. Ser flagelado incluye todo tipo de horrores. Es que, por eso, pero estas últimas parafilias no están haciendo mucha especificación. Flagelación. ¿Cómo de qué? Pero para mí un flagelo es que es si me ponen... alguna de estas bandas horrendas, ponele. Las de los chicos estos jóvenes que cantan música. One Direction. Si me ponen esto es un flagelo, o sea, tengo rhabdofilia, no me excitaría, claro, bueno. Estoy tentado. Renifleurismo. Esta es la clásica lluvia dorada. Desviación sexual en la que la excitación se produce por el olor de la pichina. Esto sale mucho, ¿eh? Esto es un asco. Esto sale mucho, hay mucha urban legend de gente de mucho poder que amaba la lluvia dorada. Y sí, esto sale, esto es un horror, pero sale. Que amaba la lluvia dorada. Sí, pero acá la excitación es por el olor de la orina. O sea, entras a un baño en Constitución y la pasás te bomba. Tirás a revolcarte al piso. Sí, te vas revolcando hasta que llegás al migistorio y ahí está... En seco sí, te vas, porque ahí es donde se junta todo el orín y te quema las fosas nasales. Bien. Retifismo. Sí. Bueno, esto se da muchísimo. Atracción por los zapatos. Nosotros acá militamos muchísimo todo lo que es cuerpos en donde ya los pies no tienen nada que ver. No, no hacen falta. Que tapados. Que termine en palo, digamos. Que termine... Se dice... Terminación en palo. No sabemos hablar, perdón. No es palo. Se llama... ¿cómo se llama esa parte del pie? En tubo tampoco. Muñón tampoco. ¿Cómo se llama? No, botella, no. ¿Cómo se llama lo que tenemos en los pies ahí? Tobillo. Tobillo. Tobillo. Que termine en palo. No, en tobillo. Que ahí debería terminar el cuerpo. Que nuestros evolucionados terminarán en tubo. Eso estaría muy bien. Sigo yo porque Matías le está dando algo. Ya veníamos mal. Creemos que somos el paciente 1 y 2 de ébola. Por los síntomas que presentamos. Entre ellos no poder hablar bien ni hacer un programa de radio. Sí, muy bien. Raro todo. Tenemos ripofilia. Esta mucha gente la tiene. Atracción por la suciedad, o sea, la grela, la mugre, la podredumbre, sí, de todos lados, ¿no? Esto incluye suciedad en los recovecos y las endijas del prójimo, pisos, sillones, pelo, pelusa, miga, todo eso te excita. O sea, tu porno es basura, tu sex shop es el Seamse, sí, digamos. Claro, por ejemplo, para los que tienen ripofilia... tener una relación sexual en el Seamse es prácticamente el sumum, digámoslo. digámoslo. Digámoslo. ¿Sabe que creo que deberíamos dejar la S para cuando venga? Dejar todo. Para dejar siempre, todo. ¿No? Dejar irnos. Porque estamos reventados, mira. Estamos reventados. Sí. Vamos a dejar la S para cuando venga Susi, justamente, sí. Para no dejarnos sin parafilia. Y después ya vamos a empezar a inventarlas nosotros sí. Y esperándolas de ustedes porque se nos terminan. Y sabemos que hay mucha perversioncita y mucha chanchadona que a vos te gusta del otro lado. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Querido diario, querido diario, hoy aprendí que así como en el sexo y en lo que me pasa, voy a tener que hablar. Que con la guita se puede ir el amor por la ventana, así que no me va a quedar otra que hablar. Que todo lo que se habla se puede resolver. Querido diario, oye, vamos de vuelta. Querido diario, ahí entré con fuerza. Hoy aprendí que el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Bueno, de acá nos están llevando personas, sí, nos están en camilla. Nos están llevando en camilla y en como cápsulas plásticas no para evitar el contagio. Porque esto es ébola. Esto es ébola. No hay otra explicación. Agradecemos, sí, a todos los que estuvieron ahí. Nuestra querida Viquita, que volvió de una cena que no le había gustado mucho, pero enganchó Villa Cariño y por ahí remontó. Nuestra querida Romina Espósito. Ana Moaré, que parece que se le quemó la cena por escuchar las noticias de la semana. Pero no. Sí, parece se quedó que sin, sí, cena. Tarde la cena igual, de todas maneras. Freddy, escuchándonos desde el trópico. Sí. También Guillermo Vicio. Maruja Bustamante, este besito es para vos. Marujilia. Marujilla, también nos escucharon desde Jujuy. Y gracias a Leo Fernández por producirnos. Gracias a nuestros operadores. Gracias a nuestra querida Inés Tornavene. Sí. Tuvimos una morpeya hermosa con Mirta Busnelli. Mariano Otalora también lo tuvimos. Gracias a National Rock. Gracias a Mesulán. Bueno, gracias a todos. Y sí, ojalá nos escuche. No creo porque está festejando, pero por ahí lo escucha después. Nuestra querida Daniela Rodríguez, productora de Spam, cumpleaños. Esa liviana hermosa. Ah, le mandamos un te beso quiero gigante. Mucho, feliz cumpleaños. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Ya saben, cuiden el corazón, que para eso no se inventaron los forros. Son ustedes los que los tienen que preservar de todo lo malo que ande por ahí. Es feriado, salgan con cuidado. Si chupan, no manejen. Sí. Diviértanse, reposen y los esperamos el domingo que viene. Claro, por supuesto. Y ya saben, amor o nada. Y todo con amor. El lunes a la noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar. Pensando